Así suena La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Divine. Hola, hola, hola, hola, y bienvenidos sean todas y todas a esta nueva sesión de La Vieja Guardia. La Vieja Guardia con todo el poder del rock a través de la señal de www.7rockradio.com. Allí estamos todos los lunes llevando lo mejor del rock venezolano, latinoamericano, europeo, africano, asiático, oceánico, los cinco continentes, los cuatro puntos cardinales, al infinito y más allá. Y también estamos en www.cerebrosexprimido.com. Allí nos consigues en podcast, cuando quieras, donde quieras, con quien quieras. Así que no tienes excusa para estar con nosotros en La Vieja Guardia. Ajá, ya te lo dije. Así que pues, con nosotros debes estar. La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Y pues, le damos las gracias a la gente de 7 Rock Radio, de la mano del señor, mi amigo José Manuel Font, directivo general de la estación, a David Yepes en la producción, Eric Sculpin, marketing y diseño, Frank López en la musicalización, Roberto Arteaga en la coordinación, y a la gente de Cerebros Exprimido, el gran circuito radial venezolano. Allí está Osman Ruiz y Luis Orozco, los encargados de todo esto. Y el team de La Vieja Guardia, sí, el team de La Vieja Guardia, pues compuesto por Carlos Ortega, mejor conocido como Carlitos Lulú, con los comentarios más acertados en la coproducción del programa. Betty Martinolas en su sección La Dama y la Música desde Argentina, aún de reposo. Así que pues, esperando a Betty Martinolas, Elisa Hernández y sus efemérides de La Vieja Guardia. Y por acá, quienes hablan, les saluda Mezcladita Monta, La Vieja Guardia, conduce y produce Roberto Arteaga Núñez. Pues así estamos y así arrancamos con esta gran banda llamada White Dragon Project. Y pues allí estuvieron acompañados del señor Leo Rodríguez y Alex César y también Ramón Rocha. Así que pues realmente es una interpretación con grandes colaboradores. Así que esta gente de White Dragon y toda la compañía que tienen por allí, pues nos deleitaron con un par de temas buenísimos de Arrival of Master, Sananda y Humanity War. Tremendos temas que disfrutamos, y esto es La Vieja Guardia. Claro que sí, La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Continuamos. Take you back to heaven, some 30 years ago.

Estás escuchando La Vieja Guardia. Es La Vieja Guardia con todo el poder del rock desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo a través de la señal de www.7rockradio.com y www.cerebrosexprimidos. Pues allí estamos escuchando a la gente de Crownland. Sí, señor, Crownland, esta banda que pues la hemos conseguido por allí para que todos ustedes la disfruten. Crownland y ese tema llamado Dreaming of the Town. Y anterior a Crowdown, escuchamos a la gente de Black Sky Giant, Electric Cat Civilization. Pues, Electric Cat Civilization. Ya usted sabe qué es la traducción. Es que no hace falta que Roberto esté explicando cómo es la cosa. Lo cierto es que nosotros estamos, ya lo dije, desde Valencia, Venezuela, y puedes conseguirnos en nuestras redes sociales como arroba Roberto Arteaga Núñez en X, Instagram y Facebook. La Vieja Guardia, arroba La Vieja Guardia en X, Instagram y Facebook. Así que estamos por todos lados para que tú disfrutes de la mejor musicalización que te tiene La Vieja Guardia. La Vieja Guardia, ¡ja!, con todo el poder del rock. Strike! La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. tal, amigos? Saludos a todos los escuchas del programa. Por aquí les saluda Lisa Hernández y vengo a presentarles la sección de efemérides de la vieja guardia. Comenzamos que un 12 de marzo del 2001 fue el lanzamiento del single Back to School de la banda Deftones. Un 13 de marzo de 1960 nace Adam, bajista de YouTube. Un 14 de marzo de 1983 se fundó la banda Bon Jovi. Un 15 de marzo de 1955 nace Dee Snider. Un 16 de marzo de 1954 fue el nacimiento de la cantante Nancy Wilson. Un 17 de marzo del 2008 se lanza el disco Hard de la banda Muse. Y finalizamos que un 18 de marzo de 1966 nace Jerry Cantrell. Muy bien, esto es todo por hoy. Gracias a los que sintonizan el programa cada semana. Gracias a la vieja guardia. Gracias a Cerebro Rock Radio. Gracias al podcast Cerebros Exprimidos. Y nos escuchamos la próxima semana. Bye. Suena la vieja guardia con todo el poder del rock. Seguimos en La Vieja Guardia desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo a través de la señal de www.7rockradio.com y www.cerebrosexprimido. Sí, señor, allí estábamos escuchando a la gente de Crystal Death. Y este último tema que estábamos escuchando era Ride with the Devil. Sí, señor, antes de Over the Top. Pues por allí también estuvo nuestra amiga Elisa Hernández con sus efemérides. Y pues Crystal Death sonó Nightmare Express y Cut of the Snake. Colocamos cuatro temas de esta gran banda Crystal Death, buenísima en verdad, y se las recomiendo a todos. Crystal Death sonando en La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Y nosotros vamos con mucho más de este gran programa que tenemos en esta semana hermosa, calurosa acá en Venezuela. Por demás decirlo, pues, que hace falta unas espumantes para refrescar toda esta temperatura, este calor interno que todos tenemos por acá. La Vieja Guardia, con las recomendaciones de siempre, con todo el poder del rock. We'll be right back. mal. Escuchas La Vieja Guardia con todo el poder del rock. We'll be right back.

Estás escuchando La Vieja Guardia. La banda se llama Rascal, sonando en La Vieja Guardia. The faster, the better, sí señor, ¿eh? El más rápido y lo mejor, ajá, o el mejor, como usted quiera. The faster, the better, Rascal en La Vieja Guardia. Pues colocamos dos temas de Rascal, Running Out of Air, sí señor, Running Out of Air, el primer tema de Rascal, y antes de escuchamos a la gente de Exin Eden. Exin Eden está Féminas por allí con el primer tema Femme Fatale y el segundo tema un covers del señor Alice Cooper, Poison. Muy bueno, por allí también ellas tienen un cover del tema Total Eclipse of the Heart de Bonnie Tyler, sí señor. Bueno, ese tema Total Eclipse of the Heart que interpreta Bonnie Tyler en su momento, por allí leyendo, buscando, hurgando en la historia musical, ese tema se lo iban a dar al señor Mick Love. Lo que pasa es que Mick Love en ese momento tenía problemas legales, como siempre los tuvo, y pues no pudieron trabajar con el señor Mick Love. Entonces llamaron a Bonnie Tyler y en esa preciosa voz colocaron ese tema Total Eclipse of the Heart. Pues está la gente de Exin Eden, también tienen un cover de este tema que, bueno, hoy no lo colocamos, pero hablamos de ello para que usted lo busque en las redes sociales. Por allí, en la red social YouTube, aparece, así que no hay problema con ello. Exin Eden con estas Féminas y Rascal fueron los temas que estaban sonando en este espacio de La Vieja Guardia. Nosotros vamos con más de La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Suena La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Thank you. La vieja guardia, con todo el poder del rock. We'll be right back. Estás escuchando La Vieja Guardia. Señor Salvatore, Mr. Jack, gran amigo de la casa, sonando con ese tema llamado Spirits of Heaven. Sí, señor, Spirits of Heaven es el tema que el señor Mr. Jack, Salvatore, Mr. Jack de Guaniquilla Records está promocionando en este momento. Por allí lo tienen en todas sus redes sociales como Mr. Jack. Ahí lo pueden ubicar en YouTube, también tienen su video promocional. Anterior a esto, la gente de Hell Riders, sonando con el tema Cartomancer, sí señor. Allí está ese tema de la gente de Hell Riders, bandas italianas sonando acá en La Vieja Guardia. Ya lo saben, sí, ya lo saben, claro que sí. Anterior a esto sonando el señor Alex Crow con el tema Farewell y el tema Loyal Finally. Sí señor, Alex Cross, también italiano, esto no los envía, ya lo dije, el señor Mr. Jack, Salvatore Mr. Jack de Guaniquilla Records. Nosotros estamos llegando a la última media hora, ya estamos por despedirnos acá en La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Suena La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Kiss a dead man. So come on over the mountain. Escuchas La Vieja Guardia con todo el poder del rock. La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. esta manera llegamos al final del programa por la edición de esta semana. Ajá, sí señor, ¿qué tal con ese tema de la banda Venus, My Evil Size? Claro, ¿qué más? Por allí también sonó la gente de Nothing in Love, esta banda también italiana, con All Fired Up. Sí señor, pues esto es lo que tenemos para todos ustedes. Y entre otras de las bandas que por allí sonó, ya lo dije, ¿quién estaba? La gente de Rival Sons, Nobody Wants to Die, nadie quiere morir, sí señor, Rival Sons. Y también estuvo sonando el señor Marcos de Andrea en La Vieja Guardia, One Day, un día, así es la cosa. Nosotros nos vamos, nos despedimos por la edición de esta semana, dándole gracias a todos ustedes por estar allí semana a semana. También agradecemos a la gente de www.7rockradio.com, de la mano del señor José Manuel Fong en la directiva, David Yepes en la producción, Eris Cupi Marketing y Diseño, Frank López en la musicalización, Roberto Arteaga Núñez en la coordinación, y a la gente de www.cerebrosexprimidos. Luis Orozco y Osman Ruiz, los encargados de este portal web. Dándole gracias a todos ellos, también por acá a mi hija Bárbara Arteaga, Roberto Jesús Arteaga, mi esposa Dayana Rodríguez y a todos ustedes, el team de La Vieja Guardia, Elisa Hernández en las efemérides, Betty Martín Olas de reposo con su sección La Dama y la Música, Carlitos Ortega en la coproducción y quienes habla, saluda, mezcla, Monterita, La Vieja Guardia, Roberto Arteaga Núñez. La recomendación de toda la semana, todos los días, la recomendación: nosotros debemos cuidar a la naturaleza porque sin ella no podemos vivir. En cambio, la naturaleza puede vivir solita sin nosotros. ¡Chau!